Tell me, can you see? See the walls through me. 'Cause how could a love so crazy be oh so easy to ignore? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto, nuestra estúpida canción indie. Como siempre, doy la bienvenida a los que nos escucháis desde vuestra FM, desde la 107.3 en Asturias, y también a los que nos escucháis a través de los podcasts que solemos colgar en la página web de la radio. Esta semana hemos querido empezar con un dúo de Estados Unidos llamado Chairlift, que no son unos recién llegados, tienen varios discos ya publicados, pero yo los he conocido esta anterior semana. Para preparar el programa siempre suelo bucear por distintos blogs para conocer nuevas propuestas y así presentároslas en el programa. Y ha sido el caso de Chairlift, me he encontrado con ellos a través de un blog y he empezado a escuchar su disco Something, que publicaron en 2012. Dentro de este disco había una canción llamada Ghost Tonight, que ha sido la que habéis escuchado al principio del programa. Yo creo que si tuviera que compararlos con algún grupo y así poder hacer más fácil la categorización en un estilo, lo haría con Beach House. Se parecen un poco en las melodías, en el sonido, quizá porque también canta una chica. Es una propuesta bastante interesante de la que espero seguir hablando en próximos programas. Ahora nos vamos a ir con un grupo de Getxo, ellos son Smile. Yo creo que es un grupo muy de verano. El año pasado publicaban un disco que podía ser considerado un disco doble, pues tenía como dos caras, ¿no? La parte un poco más oscura, un sonido más oscuro de Smile y una parte más veraniega quizá, con canciones mucho más luminosas, más rítmicas y más alegres. En la parte alegre, que se llamaba Seasides el disco, como os digo, publicaron en 2012, había una canción llamada Happy Two. Esta vez, en esta ocasión, vamos a escuchar la versión que ha hecho Smile con otra artista vasca llamada Kepa Acero. knee on the floor, with my knee on the floor. 'Cause it's good to see your heart is open and your smile ain't broken. No, no, no, no. 'Cause it makes me happy. If it makes you happy, it makes me happy. If it makes you happy too. Borrowed a tandem bike from a friend, so we go for a ride. Yeah, we go for a ride. 'Cause lately you've been letting things slide, letting things slide. And it's good to see your heart is open and your smile ain't broken. No, no, no, no. 'Cause it makes me happy. If it makes you happy, it makes me happy. If it makes you happy too, 'cause two is better than one. 'Cause you can share all the fun, you just ask anyone. Plus one makes two, and my one happens to want to take care of you. Whoa, oh, oh, oh. Make love to you. It makes me happy. If it makes you happy, it makes me happy. If it makes you happy too. Bueno, y ahora nos vamos hasta Toledo con Jero Romero, que después de abandonar y después de que la banda Sunday Drivers dejara de existir como tal, cada uno de sus miembros ha sabido encontrar su hueco. Algunos de sus miembros están en la banda mucho, luego está Julián Maeso, que ha empezado su carrera en solitario, y también su cantante principal, Jero Romero, que ha hecho lo propio y publicó en 2012 un disco llamado Cabeza de León. Dentro de este disco hay una canción llamada Las Leves. Sé ya de memoria la pared. Ahora nos vamos hasta Islandia, que como os he dicho en varios programas, soy bastante admiradora de la música que se hace en el norte de Europa y Islandia. La verdad que tiene muy buenos grupos y muy buena calidad musical en sus arreglos, en las melodías y en los grupos que poco a poco se van haciendo conocidos fuera de este país. Hoy os voy a hablar de Sinfán, un chico islandés que, aparte de tener su proyecto en solitario como Sinfán, también pertenece a una banda llamada Code Beer, pero bueno, en este caso vamos a hablar de él en solitario. Tiene varios discos publicados, pero en este caso vamos a escuchar una versión que va especialmente dedicada a los amantes del cine. La canción se llama Nights in White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Gazing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, 'cause I love you. Ahora nos vamos hasta Cataluña, de la mano de Manel, un grupo que quiere reivindicar la cultura en su propio idioma y a la vez está pudiendo salir de no solamente en Cataluña, sino que ya va siendo más conocido en todo el territorio español. Incluso hace un par de años hicieron una gira por Inglaterra con sus canciones en catalán y bueno, pues alguna versión, ¿no? Para hacer también más cercano al público. En 2013, principios de este mismo año, publicaban un disco llamado Les Athletes. Dentro de ese disco hay el primer single de este disco, está la canción tan rotunda llamada Tresa Rampel. Devia mordar quan ha sortit Tres Rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. Sobre un motor accelerant sobre el pont de Vallcarca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El barri dorm tranquil, aliè, que hagi arribat el dia gran. La cara de la Teresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara. Ve de cara. Uns macarres ho saluden al semàfor i somrius. I mentre arranca que viu, que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, ressonant com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, Teresa Rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I ja no importa tant tant i semblen lluny tots els desastres que hagis fet. I passa un enemic i feu les paus amb un brindis de covates. I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, somien en trobar una dona amb la teva cara. L'amor, que ve l'amor, ressonant com un incendi de timbals. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. És a les mans de la gent, és als joves quan ballen. I reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs. I furgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga. Torna, Teresa, i ja diries que comences a notar. I ets un altre que ha decidit tastar l'aigua salada. I ets un altre que ha decidit tastar l'aigua salada. I ets un altre que ha decidit tastar l'aigua salada. Bueno, y de Cataluña viajamos hasta Galicia, de la mano de Triángulo de Amor Bizarro, este grupo que mezcla la psicodelia, el rock y el pop. Están a punto de publicar un nuevo álbum llamado Victoria Mística, se publicará finalmente el 2 de julio, pero ha ido precedido de varios adelantos en los que ya podemos ver un poco de qué va a ir este nuevo álbum. Os voy a dejar con quizá el corte más pop de lo que hemos podido ver, de los adelantos que hemos podido escuchar a través de la red y la canción se llama Estrellas Místicas. Bueno, y ahora nos vamos con Antonio Luque, o el que es más conocido como Señor Chinarro. Nos vamos con el disco que publicó en 2011, llamado Presidente, que es justo el anterior a su última publicación, llamada Enhorabuena a los Cuatro. Yo creo que es un cantautor, porque es un músico con alma de cantautor, pues sus letras reflejan este carácter, ¿no?, de reivindicación, a la vez que letras y melodías muy cuidadas. También yo creo que tiene una manera de decir las cosas rodeada de mucho sentido del humor y mucha metáfora, mucha ironía. Y en 2011, como os digo, en este disco Presidente, hay una canción dentro de este disco que yo creo que, como os digo, ya con el verano y con el calor necesitamos canciones que nos inciten al movimiento y a la acción. La canción se llama Una llamada a la acción. Nos conocimos ayer, tú me invitaste a beber, yo te invité a no sé qué, tú dijiste que bien, y te hablé de poesía, por ver qué decías, que si es tontería, que sí, que no, habrá que hacer el amor. Llegó la luz al salón y vi tu sujetador, y en cada pezón una llamada a la acción. Me callaste la boca, dijiste te toca, mister don de lenguas, demuéstralo, habrá que hacer el amor por un mundo mejor, habrá que hacer el amor de mi extranjera, ven a mi vera que te alabe el gusto. Será que es primavera y tú aún soltera, qué error de bulto, qué patán. Me ha explicado patán, así rimaba el profeta, torpemente con bragueta en un mundo mejor. Habrá que hacer el amor. Amor. Y venga a darle al alpiste. La vida es muchas veces triste, es repetición. Habrá que hacer el amor. Que nunca está hecho. Y que cuando tú miraste al techo en un mundo mejor, habrá que hacer el amor. Amor. Veraniega. Así que os voy a poner una canción titulada Be My Love, de un grupo llamado I'm All Ears. Espero que os guste. Un abrazo y hasta la semana que viene. Just to be with you. If you could be my love, be my, if you could be Y ya que hablábamos de cantautores, nos vamos ahora con Mike Rosenberg, o también más conocido como Passenger. Es un cantautor de origen inglés, vive en Brighton, y en 2012, publicó un disco llamado All Little Lights. Dentro de este disco está la canción que vamos a escuchar ahora, llamada Holes. Yo creo que tiene algo especial, aparte de sus letras, su manera de tocar. Creo que su voz inspira mucha ternura y cierta melancolía en su voz. Yo creo que es por eso por lo que podemos engancharnos a su música, su principal arma, digamos. Es interesante comentar esta anécdota, y es que hará cosa de 2 semanas estuvo en España tocando en directo, y se le ocurrió hacer un concierto al aire libre, totalmente gratuito, en la calle, para que todo el mundo que quisiera se acercara y escuchara su música. Bien, se encontró con la sorpresa de que, primero, no le dejaron tocar, y segundo, le pusieron una multa por armar ruido, por escándalo, etcétera. Yo creo que, creo que no se llevó muy buen recuerdo de España ni de la manera de tratar la cultura. Creo que, nos estamos encontrando poco a poco, y las salas y los artistas que hacen conciertos se están encontrando con cada vez más impedimentos para poder hacer conciertos. Y yo creo que si la cultura se va haciendo cada vez menos accesible, esto, por lo tanto, llegará a menos gente, y llegaremos a un punto en que desaparecerá todo movimiento cultural y artístico. Aprovecho este momento también para animaros a toda la gente que nos escucha desde Asturias, para que os acerquéis este fin de semana a este movimiento cultural y a este evento cultural que está ocurriendo ahora mismo en Oviedo, el pasado fin de semana y este, llamado Localidades Agotadas. Podéis ver desde teatro hasta conciertos, exposiciones. Toda esa, la gente y la agrupación Lata de Zinc ha hecho posible llevarlo el año pasado, y yo lo estuve viendo el año pasado. Este año no puedo porque ya no estoy en Asturias, pero yo creo que debemos apoyar como ciudadanos, cada uno de nuestra ciudad y de donde estemos, apoyar todo este tipo de actividades culturales que nos hacen y nos posibilitan el poder ver diferentes artistas y de diferentes personas cercanas a la cultura y al arte, donde podemos aprender mucho aparte de disfrutar. Como os digo, os dejo ahí ese consejo de que disfrutéis y de que aprovechéis para acercaros a al local Paraíso, que sé que es donde hacen algunas de las cosas, y a los distintos lugares donde se lleva a cabo este evento y este mini festival de Localidades Agotadas. Os dejo, como os digo, también con Passenger y su canción Holes. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks, they were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something, when you've got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, now I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucking never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked, so why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change and you can't choose, and sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Where we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. We got holes, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. We got holes, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes, but we carry on. Y seguimos con canciones con melodías frescas que nos invitan al descanso y bueno, pues a pasar momentos buenos. Nos vamos de la mano de Real Estate a Estados Unidos, que es desde donde vienen, a pesar de que se van moviendo por todo el mundo y por donde les dejan tocar, digamos. En 2012 publican un disco llamado Days y dentro de este disco hay una canción llamada Easy. y no dejamos Estados Unidos, ahora nos vamos hasta San Diego, California, para hablar de un grupo llamado Delta Spirit, del que yo ya conocía, pero fue hace, yo creo que 2009-2010, cuando escuché un primer álbum llamado History from Below. Era un grupo que en aquel momento presentaba un rock mucho más duro, más bebiendo del blues y del soul, un sonido más diferente al que ahora encuentro en el álbum que acaban de publicar en este 2013, llamado como ellos, Delta Spirit, y que aparte de seguir bebiendo de estas fuentes del blues y del soul, se han dejado también encandilar por ritmos más electrónicos. Podemos escuchar de fondo sintetizadores y teclados que quizá nos acercan a este grupo al 2013, ¿no? Al mundo, a la era donde vivimos ahora, en la que no solamente funcionan los instrumentos clásicos de guitarra, bajo y batería, sino que también es posible hacer música con máquinas. Os dejo con su canción llamada Yamaha. Thank you. Y ahora nos vamos hasta Australia, de la mano de Matt Corby. Este es un cantautor que hace unos años se presentó a un programa de televisión para conseguir una carrera discográfica y de ahí cierta notoriedad para, bueno, pues para vivir de su música. Poco a poco se fue desvinculando de un poco, supongo, todo lo que supone un programa de televisión, con sus pros y sus contras. Yo creo que ha encontrado su lugar y nos va, bueno, nos va presentando píldoras un poco de su música. Ha publicado ya un EP y a partir de este EP lo que está haciendo es publicar diferentes canciones para que la gente no se olvide de quién es Matt Corby. Creo que a cada cual, cada publicación que está haciendo, se hace a un mejor artista. Yo personalmente estoy enamorada de la voz que tiene y de la manera que tiene de hacer música. Os voy a dejar con una canción nueva que se llama Resolution. I'm giving up, this whole life is on me. Call it out like a family. Stood up at my time, get a ride until the rubber leaves the road. You said don't lie, so I made the truth seem like a lie to even you. Control your fear, it's clear that you do not know where you're going to. So don't you worry, you'll be my resolution. Characters of no illusion. Oh, I'm guaranteed to lose my mind. It's dangerous to speak inside. You might know what I'm trying to hide. So from the cradle to call the place to be. I'm not you nor you me. but we're both moving steady. Bueno, y aunque hablemos mucho de talentos que vienen de fuera de España, es bueno saber que tenemos también buena gente y buenos músicos en España. Ahora os voy a hablar de Yuri Méndez, o su proyecto Pájaro Sunrise. Es un chico de León, pero que reside desde hace mucho tiempo en Madrid, por lo que toda su todos sus movimientos y su creación artística está allí, en la capital. Lleva un tiempo un poco apartado de la música, imagino que creando nuevos temas y pendiente de nuevos discos, pero bueno, por ahora nosotros solo tenemos tres discos de él, de Pájaro Sunrise, publicados, y bueno, nosotros nos vamos a quedar con su segundo disco, Dawn and Dawn, y en este disco hay una canción llamada Automatic. He was a boy, she was a girl, that's where the story ends. Without a tear, the body burns, and now it never ends. They lived happy, breathing's automatic. He loves the rain, she loves cocaine. Bueno, llega la última canción del programa. Como siempre, cada vez se nos va haciendo más corto el programa y nos damos cuenta que es más fácil llenar de canciones y comentar grupos, y eso es porque todavía tenemos grupos que nos sorprenden y canciones que son dignas de que la gente lo escuche y de compartirlas, ¿no?, con vosotros. Ahora, para despedirnos, vamos a hablar de Arcade Fire, que por fin esta semana, la espera ha sido bastante larga, pero por fin sabemos algunos datos de lo que será su nuevo disco. Tampoco muchos, pero al menos sabemos que se va a publicar en septiembre, que la formación sigue siendo la misma y que yo espero que sigan más o menos en el sonido que nos han ido presentando, y es esa contundencia rítmica y melódica Yo creo que también tiene que ver con la cantidad de gente que pertenece al grupo y por tanto las melodías son mucho más ricas. Bueno, en 2009 publicaban un disco llamado Funeral y dentro de este disco hay una canción tan enérgica llamada Wake Up.